Without your walls, I am alive. Nobody, I am rank and file. Girl and boy and man and wife. Flesh you measure with a smile. Have and hold and hold and have. Have and hold and hold and have. Desire, deny, deny, desire. Have a child to justify. Images that you apply. I won't bow my head in shame. I won't bow my head in shame. I won't play the game the same. Without your walls, I am alive. Without your walls, we all survive. Without your walls, no guilt to bear. Without your love, I love to share. Without your walls, I am alive. Without your walls, I am alive. Without your walls, I am alive. Without your walls, I am alive. Benvinguts i benvingudes a 1984. Avui començam amb la frase: és falso. Programa en 1984 i tenim una sorpresa avui. Com a convidats tenim el grup Crash d'aquí de Mallorca. Què tal, Òscar? Què tal, Edu? Hola. Bajista i bateria. Bones tardes, com va això? Va bé. Bueno, hoy nos van a presentar su nuevo disco que acaban de sacar hace poco, esta semana. Dará luz para que lo vean todo el mundo el próximo viernes, día 8, en el concierto que tendrán con Motorashi, Trau y Quatermass en la Factoría del Zoo, a partir de las 10:30, como siempre, el habitual. Y bueno, ¿qué tal ha estado esta grabación de este nuevo LP o este nuevo vinilo? Bueno, pues la veritat és que molt bé. És una gravació que se va realitzar l'estudi Faston, que és l'estudi d'en Tomeu, Quatermass, de Llubí. I la veritat és que estic molt content amb això, amb la feina que ha fet ell, perquè ha estat una feina increïble, com sempre. I bé, el varen gravar, diguem, durant l'estiu d'aquest passat any 2012, en diferents mesos, perquè hi va haver pues, certes aturades que van tenir que fer per diverses coses personals i com sempre passa, no? Sempre gravar un disco és molt difícil a vegades, compaginar-lo. Sí, i, o sigui, el procés de gravació va ser de tocar-ho, diguem que va ser ràpid, no? Però després de fer el concepte general de so i de tot, pues va dur un poc més de temps. Sí, no, les mescles, hoy quedamos con la batería, a ver qué tal puede hacer el compás, ahora guitarras, ahora bajo, ahora las voces, los ruidos de fondo, que a lo mejor si queréis meter un poco ahí de... Sí, això mateix, això mateix. Una bona gravació i, bueno, molt contents. Sí, no? He visto que habéis hecho una portada muy típica ochentera. Sí, bueno. Y la contraportada veo que es de un amigo vuestro que hace también cómics, que me gusta bastante. Muy... Portada i contraportada ha estat un disseny fet per en Joan Garrot. I, bueno, també molt contents dels seus dibuixos i de que haiga format part... En realidad de todo es proyecto. Bueno, pues vamos a invitar a Crash a que nos ilustren con su nuevo disco y a ver qué canción queréis escuchar para que escuche ya nuestros oyentes vuestro nuevo trabajo. Mira, mientras pues, me lo pensam, ¿sí? Tengo aquí preparada Winds of Freedom, de sacar la primera canción de sacar a B, ho posarem fácil que avui estiguen els comandaments i bueno, si vos pareix, un bon tema per bueno, començar. Como iremos escuchando diferentes temas, pues vamos a escuchar esta que nos ha dicho nuestro amigo Bernat. Bueno, es muy punk rock, por lo que veo, y la verdad es que suena bastante bien. Bueno, jo diria, és una mescla de totes les vivències d'aquests anys, no? Des de hardcore 80 fins a punk rock, inclús digue-li rock and roll, no? És una mescla de tot, i no sé, Crash, tant té cançons... Hi ha cançons més hardcore, hi ha cançons més punk rock, a mig temps, però bueno, és un poc una mescla de tot això, no? ¿Tú cómo lo ves, Edu? Que estás justamente metido en muchos proyectos y tal, y esta nueva experiencia ahora con este grupo, ¿cómo te ha supuesto a lo mejor hacer el cambio que haces con el grupo Escoria, hacer ahora con el grupo Crash? ¿Cómo lo ves? Bueno, son cosas diferentes, ¿no? Un poco así, Escoria más un rockero 80s, pero esto es más hardcore, ¿no? Con influencias más... es más americano, digamos, ¿no? En Escoria son influencias mucho más... Más nacionales. Más, ¿no? Bueno, nacionales, como... punk inglés, y aquí sí. Pasáis un poco lo que es el hardcore americano, que se hacía a finales de los 70, principios de los 80, que era mucho más de base primitiva de batería y bajo más contundentes, así, graves. Entonces, claro, es muy diferente a lo que hacéis con Escoria. Y, bueno, lo que hacíais con el grupo que tenías también anterior, ¿no? Sí, todo de queda también, sí, sí. Es otro rollo, totalmente. ¿Proyectos de futuro? ¿Tenéis más conciertos aparte del viernes que viene? ¿Tenéis, yo qué sé? Bueno, nos acaban de invitar ahora a tocar quizás el 23 de febrero en la presentación también del single de Usura. Y después, a día 21, 22, 23 y 24 de marzo, estamos preparando una mini gira. Llámale mini gira por Cataluña. Ajá, ajá. Y bueno, de momento tenemos cerrado el sábado 23 Banyoles y el domingo 24 en Torelló, en la sala L'Electric. Uh-huh. Y esto, bueno, son de momento las dos fechas que tenemos cerradas. Ahora nos están buscando una para Barcelona, que es día 22, y a ver si conseguimos cerrar la fecha esta. Queremos mirar de hacerlo en Roquetas, pero nos tienen que mirar todavía. En Banyoles iría a lo mejor con algún grupo mítico ochentero, HHH o Rose o algo así, ¿no? Ojalá. Ojalá, bueno, ¿no? De momento, en Barcelona seguro tocaremos con ASAC. Ajá. El sábado en Banyoles tocaremos con El Punto Débil, que es una banda de ahí. Y estuvimos mirando para tocar con Zombie Pujol, que hay gente de Antidogmatics, uh-huh, pero creo que no va a poder ser. Y después el Stan Roth también, ¿no? Eso es, en los tres conciertos tocaremos con Roth, que es lo que eran Etzla González. Ajá, ajá. Es el nuevo proyecto, que bueno, es también una banda más hardcore que han hecho ahora, un power trio, podríamos decirle. Y bueno, expectantes para verlos y a ver cómo suena esta nueva banda de Héctor y compañía. Bueno, si queréis podemos escuchar otra canción. Ahora sí que podéis decidir la que queréis escuchar, por ejemplo. Venga. Bueno, ¿cuál la tienes preparada? La siguiente. Muy bien, pues la Always siguiente on my es mind. Freestyle Fight. Ah, no, es verdad, ten wrong. Pues bueno, vamos a darle caña a este disco. Justamente vamos a exprimirlo un poco para que la gente ya empiece a conocer el nuevo trabajo de este grupo. Se llama Crash. Canción cortita, típica. Sí, una segunda canción de la cara B, como una pequeña hostia en la cara, así para quitarnos un poco los dos minutos y pico de Winds of Freedom. Y devolver, pues, un poco la espontaneidad y la urgencia, ¿no? De la música. De la música. Bueno, también vosotros habéis resurgido después de mucho tiempo de antiguas bandas que habéis tenido, tanto tú como el cantante Víctor, que es tu hermano, de bandas también míticas que ha habido aquí por Mallorca, Bad Taste. Ajá. Sí, bueno, la verdad es que teníamos ganas, yo hace mucho tiempo. Hay una circunstancia que es verdaderamente palpable, que bueno, la diferencia más urgente de entre Bad Taste y Crash es que todas las composiciones de Crash son mías, son canciones que tenía yo pensadas en un principio para la nueva reunificación que hicimos de Bad Taste, pero que por ciertas circunstancias no salieron, y entonces se acabó Bad Taste y fueron canciones pues que tenía hechas, y hice unas cuantas más, y es lo que bueno, fue Crash. Después muchas de estas canciones, pues aunque ya estuviera la base hecha, pues tanto Goldstein o Arturo, aka Goldstein, y Edu, pues entre las retocamos, hicimos, y con Víctor también, y bueno, y de ahí pues surgió este aspecto de Crash, que bueno, que también es diferente, aunque, sí, aunque esté la voz de Víctor, que hace, se lo lleva todo a su terreno, ¿no? Pero musicalmente, pues es bastante diferente a Bad Taste. No, la verdad es que sí, muy bastante diferente, porque Bad Taste era mucho más hardcore. Sí, anarcopunk. Anarcopunk. Aunque la última época de Bad Taste también cambió un poco. Cambió bastante. Creo que es una evolución, ¿no? Que ha ido llevando por diferentes circunstancias a esto, ¿no? Sí, no, la verdad es que veo que el proyecto este, con estos nuevos componentes que habéis pillado, tanto Edu como Arturo, que es el guitarrista, veo que es, la consolidación es muy diferente y la hace, pues eso, mucho más... Es lo que buscábamos, tener una identidad propia como banda que nos... Para que nos recuerden, ah, mira, es que son Crash con lo que antes era Bad Taste. No, mejor es eso, lo que tú dices, cerrar un ciclo, empezar otro nuevo, eso es, nuevo proyecto. Bad Taste murió y forma parte del pasado y Crash es el presente. Ya a lo mejor posiblemente sí volviera, pero volvería a lo mejor como lo que pasa últimamente con muchos grupos que se reunifican, hacer un concierto a lo mejor mítico y tal, pero sería lo suyo con los componentes... Claro. Bueno, es que esa época, bueno, los componentes que tocaban, 2005, digamos. 2009 ya se hicieron un par de reunificaciones de Bad Taste. Sí, y bueno, la verdad es que han sido muy penosas, creo yo, por mi parte. Cortas. Pero, sí, sí, no, pero... penosas no, exactamente lo que tú dices, cortas, sí, más bien. Bueno, fue pues hacer unos bolos y punto. Tampoco había. De hecho, en la segunda reunificación que se hizo yo no estaba y tampoco puedo hablar del tema, ¿no? Pero en la que yo participé, pues la verdad es que fue muy divertido y siempre es divertido hacer estas cosas. A lo mejor con 50 años, quién sabe, ¿no? Mira, ahora justamente te lo iba a comentar. Mira tú, hace poco estaba escuchando un programa de radio y me quedé alucinado porque justamente ahora este verano se hace un festival allí en Inglaterra que se llama el Heavy Fest y justamente la banda que va a ser más o menos ahí pues laureada y aclamada, pues es justamente la reunificación de la banda Black Flag, pero sin Henry Rollins, y la verdad es que... Bueno, pero, perdona, yo me he enterado de la formación que viene, y la verdad es que me resulta atractivo por la formación, porque Ron Reyes a la voz, sí, sí. Greg Ginn a la guitarra, a la batería Robo. El Robo, hombre, normal. Y el bajista, decían que era el Bukowski, pero creo que batería y bajista al final son otros dos, porque es que van a grabar un disco nuevo también. Sí, sí, es que es eso, aparte. Pero vamos, yo lo que escuché por la radio es lo que decían que iba a ser la formación original, ajá, pero Henry Rollins no. O sea, lo mismo que pasó como hace X años, cuando se reunificó otra vez los Dick Kennedy, el Yellow Biafra estaba en contra y tal. Lo típico, o sea, son cosas personales de cada grupo, de cada formación y tal. Claro, hay gente que claro, solo escucha el nombre y dice, hostia, qué guay van. Pero bueno, hay que siempre centrarse a ver qué van a hacer, qué es lo que... Porque claro, ya cada uno tiene su edad. Claro, Robo claro. Ya cuando vino aquí, los que recuerdan cuando vieron a los Misfits, que vino Robo a batería, el bajista de los Misfits, y vino guitarra de los Black Flag. Claro, es muy diferente, Robo ya tiene una edad. Pero vamos, sigue ahí en su talante, porque me dejó alucinar de cómo... Estuvo ahí la hora y media, dos horas, tío, pim, pam, pim, pam. Yo los vi en el 97 en Varna, a Misfits, cuando en la sala Arzobispo, que fue la reunificación, la primera que hicieron, antes incluso de haber sacado el American Psycho, y la verdad es que el concierto estuvo muy bien. El cantante era el Michael Graves y el batería un tal Dr. Chut. Y estaban los hermanos, ¿no? El Doyle y el Jerry Oli. Y estábamos ahí en Totos a Caballo, ¿no? De Barcelona. Y la verdad es que lo pasamos pipa, ¿eh? Porque el concierto estuvo muy bien. O sea, antes de salir... Ya oías los acoples y parecía que pusieras un disco pirata de esos de los Misfits que suena como el culo. Sí. Y fue decir, son ellos. Son ellos, exactamente. ¿Sabes? Pero bueno. Son, mira, exactamente, cosas que pasan y mira, que cada uno coja su opinión y su y su pensamiento y tal. Bueno, Edu, ya que también estás aquí, habéis traído cosas porque vosotros aparte tenéis influencias de muchos grupos que os gustan y tal. Y sé que habéis traído música que a ver... a la gente a ver lo que queréis escuchar, que escuchen. ¿Qué empezamos? No sé, podemos Adolescence, por ejemplo. Sí, hemos traído el Ozzy Confidential, que hablando de reunificaciones, es el primer disco que sacaron ahora reunificados otra vez y volviendo mucho al estilo del primer LP, ese mítico de los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y es un disco que a mí particularmente me gusta mucho, además de que me costó sangre conseguirlo en vinilo. En realidad lo que buscaba era el primer single antes de este disco que sacaron, pero es imposible. Y conseguí este vinilo... Bueno, posible es, lo que pasa es que tienes que sacar, me parece, que una cartera muy grande. Bueno, sí, la verdad porque es que yo lo he visto sí. Por eBay y me parece que está muy, muy, muy, muy sí. catalogado. O sea, muy cotizado, mejor dicho. Y bueno, es un disco que recupera mucho también el sonido de ese primer LP y de esa fuerza que tenían, ¿no? Y creo hay muchos miembros originales de la banda y bueno, es... Me gusta mucho. Pues, ¿con qué canción queréis que escuchemos ese pedazo de disco de Adolescence? Pues, podemos poner la primera de la cara, que creo que es Hank and Doves, si no me equivoco. Y bueno, a ver si le gusta a la gente. Hombre, yo creo que sí, porque más de uno seguramente que los habrá visto hace poco que también estuvieron por Barcelona tocando. Y la verdad es que... Yo estaba. Tú estuviste, tú estuvo y se puede decir que seguramente que estuvieron de puta madre. Buenísimo. Dale caña, Bernat, al disco.